Buenas noches, radio escuchas que están escuchando la radio a esta hora porque es aburrida la tele. Esto es Papapleto, un programa divertido y fome. Sí, bienvenidos. Esto es Papapleto, el programa de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso en Radio Valentín Letelier, la radio de la Universidad de Valparaíso, con Rocío Venegas, que estudia diseño en la Universidad de Valparaíso, con Luis Soto, que estudia teatro en la Universidad de Valparaíso. En los controles, Javier Moraga, que trabaja en la radio de la Universidad de Valparaíso. Y con ustedes, yo, que no estudio. Bueno, ahora empezamos Papapleto. No, ¿en serio? En serio, de verdad, te lo juro. Y ahora bien, empezamos nuestra super entrevista con nuestro super entrevistado, Mala Imagen. Sí, es un invitado impresionante, nunca habíamos tenido tanta producción, nunca habíamos gastado tanto dinero de la radio en un programa. De hecho, jamás habíamos gastado dinero. Sí, de hecho Ronald se tiene que estar agarrando de la cabeza porque realmente no comprende tamaño gasto en un programa tan malo. Era para mejorarlo. Hoy día Ronald se dará cuenta que no tenemos arreglo. Y bueno, ¿vamos a la entrevista mejor? Espera, espera un poco, no, espera un poco. No. Hay algunas cosas que tengo que decir. Derecho se fue a toma. Se fue a toma el día jueves. Sí. Fue algo impresionante. De partida, de 620 personas, votaron 510. ¿Ya? Y se fue a toma por 180 votos. Que se suman a los 70 que querían paro. Contra 230 que no querían nada. Una cosa impresionante. Yo no voté porque me quedé dormido. Desperté a las 6 de la tarde y ya habían cerrado la urna. ahora están todos enojados. De hecho, peligra el proceso de estatutos orgánicos. Quizás no haya referéndum. De hecho, hay correos de profesores muy enojados que dicen que hay que paralizar el proceso, pero bueno. Son cosas que vamos a conocer durante la semana. La próxima semana no sé si habrá programa, quizás tengamos que grabar el día jueves. Ahí vamos a hablar más cosas. La próxima semana es 18, chido. Sí, ya, continúa. Ya, y bueno. Tengo una información, sí, en todo caso, antes de empezar con la entrevista. Mañana jueves hay una fiesta en el L Concert en General Cruz 33.5 en la locomotora del primer piso. Vale 1.000 pesos la entrada y va a estar DJ Juanjo y Marco DJ. ¿Y eso para qué? Es para la candidatura de Jorge Canales. ¡Gol! No, es para nuestros queridos amigos de la gente de Tatsuchi que nos alimenta. Así que eso, mañana jueves 13 de septiembre, vayan desde las 20.30 en adelante. Va a estar súper cachilupi. Hablando de Tatsuchi, el concurso esta semana, porque el de la semana pasada de nuevo se declaró desierto porque nadie escribió, esta semana queremos que gane la persona que nos mande un link al blog de Mala Imagen con un chiste sobre temblores. El que nos mande un link con un chiste sobre temblores ganará el sushi esta semana. Sí señor, sí señora. Si hay varios, lo tiramos a sorteo, pero el que lo mande, se lo gana. Y ahora vamos a escuchar a nuestro invitado muy bueno, que es ahora el amigo Mala Imagen. Hola, estamos en Papapleto, el programa de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso. Estamos escuchando a Mala Imagen, el historietista, el caricaturista, muy famoso, muy feliz, con el cual vamos a hablar esta tarde. Y queríamos que tu público te conociera. Hola, Mala Imagen, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto de estar en tu programa de radio, Papapleto. Bueno, como sabes, Mala Imagen, son las 9 de la noche, ¿cierto? Sí. ¿Tú estás en Punta Arenas, por eso que estás en de día? Claro, exactamente. Y bueno, te quería preguntar primero, ¿cómo nace tu pasión por el dibujo? Yo dibujo desde toda la vida, en realidad, como desde chico. Siempre me gustó dibujar, siempre me gustaban las revistas de dibujo, de las Condoritos, las Barrabases. y en un momento, no me acuerdo por qué, no, mentira, sí me acuerdo porque como estaba aburrido, ¿no? Y empecé a publicar algunos dibujos como hechos a la rápida en un blog. Y ¿de eso cuánto tiempo? Estoy tomando más, de forma más seria, más constante, y empecé a hacer chistes en vez de dibujos a la rápida. Y ahí hasta ahora, eso fue hace 5 años atrás, pero yo dibujaba desde toda la vida, desde los 5 años, no sé. Así como súper tal. Más o menos como partió todo. Y después ya me lo tomé como en serio y con el compromiso a hacer viñetas diarias o casi diarias. Sí, ese compromiso, yo estuve revisando el blog y no se cumplió la viñeta diaria. No. Es que como uno tiene vida también, cuesta un poco mantener la constancia de las viñetas diarias, pero trato que sea más o menos constante, por lo menos. Pero cualquiera pensaría que la cuestión es hacer un mono y listo. Explica bien cómo es el proceso para hacer una viñeta, porque igual el mismo hecho de dibujar conlleva su tiempo. Sí, que además de que lleve tiempo de dibujar, también hay un proceso mental que uno hace antes, que a veces sale más o menos automático, pero a veces hay que darle más vueltas de las que uno quisiera, más de las que la gente cree. O sea, tenés que inventar una idea, tenés que darle vueltas a cómo la voy a llevar a cabo, dibujarla también, obviamente, pero es una cosa como... proceso creativo como cualquier otra creación, me imagino, como hacer cualquier otra cosa que requiera de pensar la ustedes, que es lo que yo hago, no es algo del otro mundo ni que haga millones de personas más. O sea que lo que al final toma más tiempo es cranear el chiste que dibujarlo. A veces hay chistes que a veces salen solo en las ideas, y a veces hay dibujos que salen súper rápido. Y una vez hice un dibujo que había un temblor súper fuerte, e hice un dibujo de Piñera poniendo un disco de Arjona en la radio. Sí, sí, me acuerdo. Me demoré creo que 10 minutos en hacerlo. Y creo que fue un temblor como a las 12 de la noche. Sí, lo tuve apenas fue la cuestión y tuvo como, no sé, 20.000 visitas, y fue como un boom. Y a veces hago dibujos que me demoro 4 horas en hacer y no le gusta a nadie. Entonces hay también una cosa de chispa o no sé, de coyuntura, del momento en que uno lo hace, etcétera. Bueno, y lo otro por lo cual nosotros te quisimos tener de invitado es por el... ¿Cómo? Ahí no te escucho muy bien, si voy a dar más fuerte. ¿Ahí? Ahí sí. Ya. Lo otro por lo cual nosotros te queríamos y te invitamos fue por el hecho de que tus viñetas siempre tienen como un trasfondo social y también, aparte de ser chistosa. Por ejemplo, con el tema de los estudiantes. ¿Sí? Muchos de los estudiantes, antes de que salieran las viñetas y encontrarlo así como simpático, había muchos que no estaban ni ahí con el tema de las marchas y cuando empezaron a... como que se empezaron a enterar de lo que pasaba a través del blog, lo cual es como algo que todos los que trabajamos quisiéramos que nos pasara. Sí. Que el resto de la gente te tomara como referente igual. Bueno, yo no sé si... Bueno, suena como un halago y lo agradezco. Me alegro que sea así. Pero no creo que los estudiantes muchos estudiantes hayan empezado a meter como... en esto, por mis dibujos. Yo creo que fue más o menos como al revés, como que uno también, cuando van pasando cosas en el país y en el contexto de uno, alrededor de uno, las ideas tienden a salir por ese lado, y también porque uno quiere manifestar una opinión. Entonces, si está el tema de los estudiantes, el tema de la represión, el tema de la ley antidiscriminación, aparte de que a uno le salen más ideas desde esos temas, porque son los que uno tiene dando vueltas en la cabeza, y las noticias y los comentarios, también es que uno quiere apoyar de cierta forma, o sea, quiere decir, los estudiantes están ahí dando la lucha, también hay que, no sé, pues ponerle el hombro y decir, yo también estoy con ustedes, desde lo que uno hace, que sea lo que yo hago son dibujos, pero hay otra gente que lo ha apoyado desde la música, desde el arte, desde el teatro, etcétera. O sea, también tiene que ver con la cosa de empujar para el lado que uno quiere empujar, y Y si eso ha servido como para que una gente se interese más, puta, bienvenido sea, es la idea. ¿Cuándo descartaste tú al humor político? Porque, ¿o siempre exploraste esa faceta? No, yo no sé si hago humor. O sea, yo hago humor político porque hago humor de actualidad, no porque sea político. O sea, no me cierro solamente en el humor político, porque me acuerdo cuando era el Mundial de Fútbol, dije que donde haber hecho como 10 chistes sobre el fútbol. Es como. Lo que pasa es que las ideas me van apareciendo en la medida de lo que yo estoy viendo, de lo que pasa alrededor. Si estuviera, no sé, en una isla, haría chistes de náufragos, no sé. Como que es como. O sea, porque claro, lo que pasa es que, como sobre todo este último tiempo, estaba demasiado politizado todo. El tema de las manifestaciones, el tema del gobierno que hay, todo está como muy latente el tema de la política, entonces las ideas que salen, o que me salen, tienen que ver mucho con política. Pero no porque yo esté cerrado solamente a hacer humor político, como otros dibujantes que son solamente humor político, otros que hacen solamente humor para niños. Como que a mí lo que me gusta es hacer humor como que tenga cierta frescura y cierta espontaneidad. Y si en el momento que lo estoy haciendo, la idea que me nace es una idea de lo que está pasando, es por eso que salen como coyunturales, como. Pero no es que esté leyendo el diario para sacar ideas. Bueno, también se agradece harto los resúmenes graciosos de Tolerancia Cero. Ah, yo, sí, Tolerancia Cero. Es bastante notable, por lo menos yo me entero de lo que pasa en Tolerancia Cero gracias a tu blog. De hecho, ellos saben que los palanqueas. Les sí, consta. Ellos saben. Pasó mucho tiempo porque yo no sabía si ellos alguna vez habían visto los cómics, porque Fernando Bautzen me respondió por Twitter y me dijo que sí, que los veían siempre, que los comentaban y todo. El que te debe odiar es Fufil, o sea, olvídate que te van a publicar en La Tercera. Sí, yo estoy vetado. Tampoco me interesaba, pero estoy vetado ahí con la vega así. Oye, peleemos. Sí, no sé, salió ganando de Tolerancia Cero, ha sido como caballito de batalla un poco, porque es esto como bien famoso y ha funcionado bien. Es como la atracción. Es muy bueno. Peleemos a tus congéneros, porque después de todo. Mala Imagen se enmarca dentro de un fenómeno actual de los últimos 5 años, en los cuales han surgido autores de cómic como nunca, que han encontrado en la internet un punto de difusión que antes no se tenía. Por ejemplo, a los cabros de La Momia Roja. ¿Qué opinas tú de La Momia Roja? Pero ahí hay un punto distinto a lo que dijiste recién, porque La Momia Roja trabaja, por ejemplo, el Cristiano o el Leo Ríos, que es gente que tiene mucho más años metido que uno. O sea, el Cristiano, que es como el editor de La Momia Roja, puta, lleva no sé cuántos años, pero es mayor que yo y lleva muchos años metido en el cuento haciendo humor gráfico y historietas. Entonces, quizá internet lo que sí ayudó a la masificación de estas cosas. Sí. La masificación en cuanto a redes sociales, en cuanto a, no sé, pues a la gente que no lee, que no compra libros o que no tenía estas historietas impresas. Entonces, en ese sentido, hay que rescatar que esta vega se venía haciendo hace mucho tiempo. Lo que pasa es que de cierta forma como que Mala Imagen se hizo como bien popular. Ahora, bueno, sin tampoco creerme como que soy los Beatles o algo así, pero sí se hizo como conocido para mucha gente, y eso también me sirvió para apoyar a otros dibujantes que a mí me gustaban y tratar de ponerles chance de alguna manera para que la gente los conozca también. Oye, hablando del tema impreso, tú ya vas a publicar tu cuarto libro. Sí. ¿De qué se va a tratar ese cuarto libro y de qué se ha tratado los otros tres primeros, po? Bueno, los libros han sido una recopilación de las viñetas en realidad, como que hasta ahora no he hecho un libro como temático, pero sí se han ido cargando la idea de lo que voy haciendo durante el año. O sea, el libro que salió en el 2011 tenía la mayoría de las viñetas del 2011, el del 2010 tenían la mayoría del 2010, entonces a medida que va pasando el año van saliendo como ciertos temas, pero son recopilaciones, no son como cosas temáticas. Ahora estoy también trabajando en un libro de microcuentos, que son como relatos, uh-huh. O sea, que son relatos cortos, y estoy ilustrando eso. Y eso también tiene que salir este año. Entonces ahí hay dos dos cosas que deberían dar a la luz ahora luego. Muy bien. Y... pero bueno, pero eso, pero los libros como de las viñetas que hago son recopilaciones de lo que está en internet, más algunas sorpresas también y algunas cosas inéditas, pero más que nada es para que quede como el registro. Como el registro, que sean los libros solo que quedan para toda la vida, no lo que está en internet. Internet es muy rápido, es muy cosa desechable, no sé, es muy volátil, porque esto lo tiene un día y chao, se fue, pasó, va a la siguiente. Oye, entonces, ¿y los libros? Impreso queda como para siempre. Sí, pues. ¿Y los libros todavía quedan copias de los otros tres anteriores? Quedan copias de mi segundo y tercer libro, el primero está agotado. Ah, ya. ¿Y dónde se pueden encontrar así para que se pase el dato? Allá en Viña, en Valpo. ¿En Valpo, en Santiago, donde sea? En Valpo, se supone que están en librería Crisis. ¿Ya? Yo no conozco, pero imagino que ustedes conocen. Sí. Y en Viña parece que están en la Feria Chilena del Libro, Antártica, algo así. Ah, ya, dale. Bueno. Como en esas librerías, pero es cosa de preguntar, me imagino que deben estar, o en internet se puede buscar si es que están. Bueno, el segundo, para los que no saben, el segundo libro se llama Abajo las manos, y el tercero es Voy saliendo. Exactamente. Para que lo pidan por ahí. Exactamente. Mala imagen, tú trabajas en The Clinic, o sea, has publicado en The Clinic. Sí. Entonces, tu némesis hoy día debe ser Juanelo. Tu némesis. Juanelo, quien ahora sale en la revista Ajiverde. ¿Qué opinas tú de Marco Canepa, el autor de Juanelo? ¿Hay como autor? Sí. Ah, ya, la cosa es como armar pelea. ¿Por qué? ¿Por qué? Nosotros somos la farándula. Sí, po. Chan. Sálvese, Ken Comic. Qué fomeli. Qué mal chiste. Lo que pasa es que yo puedo hablar como de Juanelo, porque al Ken yo lo conozco muy a la pasada. Nos hemos saludado y hemos hablado muy poco, como para opinar sobre lo que hace él. ¿Te sorprende que se haya ido al lado Ajiverde de la fuerza? No me sorprendió para nada, digamos, porque... No, a ver, para empezar, uno cuando tiene un trabajo quiere que lo publiquen. Yo entiendo que Juanelo trató de publicar en otras partes que no lo pescaron, y al final sí lo pescaron en Ajiverde, pero también hay que tomar en cuenta que el humor que hace Juanelo siempre ha sido como... por lo menos como yo lo veo afuera, cargado a la derecha, entonces, o como ese humor que trata de ser como apolítico, o que es apolítico, pero cuando tiene que cargarse por el lado, se inclina a la derecha, o a la centro-derecha, como le dicen a la centro-derecha. Entonces, Ajiverde como que funcionaba bien para él, y lo tiene que haber visto como la pega. Yo creo que le va a jugar en contra, en todo caso, aparecer en esa revista, porque la revista... Bueno, es online. Yo no. Nada, así que me tengo en peleas con los Ajiverde porque después se pican y dicen que uno se pica y todo eso. ¿Y porque tú también quieres salir en ella? No, mentira. Claro, no, cerrarme la puerta a esa gran revista. Y ya es suficiente con que Bofil te odie. Bueno, oye, sí, si vamos a un tema por mientras, un ratito. Sí, ¿les parece bien? Radio, pero preséntalo tú, uno de los que me mandaste. Ya, bueno. Pongan el de los... Voy a presentar un tema. Ah, sí, un tema de los Clutch. Yo creo que es mi tema favorito de los Clutch. Está en el disco Sandinista y se llama Rebel Ball. Ya, aquí va. Moraga, aplícate. Thank you. Volvimos del tema. Estuvo muy buena. Sí, coméntala ahora. ¿Cuál es tu relación con los Clash? Hábleme más fuerte, yo no escuché bien desde acá. ¿Cuál es tu relación con The Clash? Clash es una de las mejores bandas del planeta, ¿no? ¿Del universo y del mundo universal? ¿Del mundo mundial? Sí, yo creo que es de las bandas que lograron prácticamente todo lo que podían lograr, o sea, y una banda que... Una banda punk que llegue a lo que llegó The Clash es totalmente inédito a nivel de cualquier otra banda en cualquier parte del mundo. No sé, yo encuentro como que The Clash tocaron el techo y no sé, lo hicieron demasiado bien. Y siguen vigentes, que es lo interesante. Interesante. Oye, yo quería hablar un poco de tu estilo de ilustración. Me gusta mucho, ¿ya? Porque es bastante simple y... Creo que el blanco y negro no muy bien, entonces, te funciona. Sí, es que yo no dibujo demasiado bien, entonces me sale... Si lo hago simple es más fácil. Sí, no, tiene una lectura bastante entretenida, aparte de la caricaturización que haces de la gente y todo. Por lo menos eso es lo que la gente que con la que yo hablo le gusta más, porque así como diseñadores y esa gente shishu para shi. Es que lo que pasa es que a mí me gusta la cosa, la simpleza, y me gusta el tema de los pocos colores, y a mí me gusta mucho el trabajo en blanco y negro, y sobre todo si es como en alto contraste. Entonces cuando partí dije ya voy a hacerlo con puro lápiz negro, no me voy a complicar, la idea, porque al principio partí con una cosa como para relajarme, como para publicar dibujos... No sé, rápido, como que me gustaran a... No sé, que me gustaran a mí nomás. Pero después lo marqué como así, como no ocupar los colores, no porque esté cerrado el tema de los colores, sino porque no me gusta mucho pintar y me gusta mucho más cómo quedan en blanco y negro. Y además como son, cuando tienen una simpleza, tienen una llegada más rápida con la gente y eso sí, también es un plus. Y también, no sé, puedan se ven mejor cuando salen impresos. Yo creo que... Por ahí va. La simpleza que menos es más, como dicen los diseñadores. Sí, exactamente. A mí esa parte también cuando empecé a ver el blog, que a todo esto me lo presentó mi hermano. Ya, muy bien. Así que saludos a mi hermano. Gracias, hermano. Me gustó eso, el tema de la simpleza y que la lectura del cómic era bastante entretenida. Y no tenía muchos distractores más que el dibujo en sí, así que bien por eso. Y ahora la Chío te va a declarar su amor, te va a pedir matrimonio y te va a hacer una striptease a continuación. Lee. ¿Qué? No hagamos más este cupé, este programa, si no, no. No, Lee. No. Yo voy a cortar. No. Oh. ¿Para qué tan así? Si nosotros somos súper buena onda. No sé yo. Te caímos mal. Ahora le caímos mal. ¿Te caímos mal? Le hacen mal los papapletos, muchas gracias. Sí, la gente va pues como rara, entonces. Pero no, yo soy de Quillota. No soy de Valpo, me salvé. Pero igual usa salida de cancha. No uso salida de cancha. ¿Qué usas? El combativo, el plan, son cosas demasiado extrañas para mí, entonces... No sé. No funciona con esos términos. Salida de cancha vale hasta Quilpué. Sí. Ya, está bien. Entonces, en la conurbación es un mundo aparte. Ya. Lo que pasa es que Quilpué es el dormitorio de Valparaíso. Lee. ¿Qué? Ya. Conversa algo más serio. ¿Qué opinas tú de Raquel Correa? Oh, sí. ¿De Raquel Correa? Sí. ¿Tú la dibujarías? No, lo que pasa es que... A mí me pasa que últimamente cuando ha muerto algunas personas... Como por ejemplo cuando murió Temo Lobos... Que me dijeron... Oye, pucha, ¿cómo estás? ¿Cuánto te afectó? O cuando voy a hacer un homenaje a Temo Lobos. Y yo en realidad... Nunca leí a Temo Lobos. Chao. Entonces, había una cosa como de, dije, puta, si yo no era lector del tipo, no leía Mampato, ¿por qué voy a hacer un homenaje o por qué me voy a dar como por afectado? Y con Raquel Correa me pasó algo un poquito parecido, que simplemente como que no era alguien tan presente para mí. ¿Y qué opinas del sapo Livingston? Ah, no, eso sí fue triste, eso fue triste. Porque es distinto, porque hay alguien que sí está muy presente... Muy presente para uno, o sea, como, no sé, esa gente que siempre ha estado como en el imaginario. Imaginario colectivo y que de repente se vaya, hace que uno se sienta como que chucha, te estoy poniendo viejo, no sé. Cuando murió Julio Martínez, que es gente como que siempre uno veía desde que uno era chico hasta que uno era grande, siempre existieron. Bueno, obviamente siempre existieron, pues, pero. Bueno, eso, no sé. Lo de Sabido Livingston sí me afectó porque alguien que sí sentía como cercano de cierta forma, a pesar de que alguien que yo no conocía. Pero Raquel Correa como que no me acordaba mucho quién era. Entonces no, andar inventando que me afectó. Hay otra gente que sí, está bien. ¿Y de Camiroaga? ¿Qué opinas del brazo de Camiroaga? ¿De Camiroaga? ¡Pero Lee! A mí me afectó lo de Camiroaga también. Porque no solamente era como Camiroaga, habían muerto muchas personas en un avión y además uno sabía las caras de varios, entonces, y sabía quiénes eran, sabía, conocía la voz de Camiroaga, no sé, sabía y las tallas que tiraba. Era una persona como que uno le tenía cierta simpatía, y además bueno, y no era solamente eso, era una tragedia a nivel nacional porque habían muerto muchas personas, pues como cuando pasó lo de los mineros, que después con el tiempo se volvió tan como superficial o se volvió tan show televisivo, pero en el momento era una tragedia nacional. Entonces son cosas que no le van afectando porque uno no es como indiferente a las cosas que van pasando alrededor de uno, por lo menos a mí. ¿Pero no te hace ruido que esto sea provocado en cierta manera por los medios de comunicación masivos? Lo que pasa es que lo que está provocado por los medios de comunicación es el morbo que viene después. Sí, si se cae un avión, eso por sí ya es triste. Si mueren veintitantas personas, eso ya es triste. Pero claro, después todo el show televisivo y el morbo y la sobreexplotación del tema. Y ahí, claro, uno termina apestando en la situación y termina cayendo mal todos los guanes. Y lo mismo pasó con los mineros, pues, pero en el momento eran 33 trabajadores que estaban sepultados. En el momento era un avión con gente que se había muerto de un accidente, no sé. Claro que hace ruido el tema de los medios, pero también habría que ser como muy, no sé, habría que ser como un poco mentiroso para decir que estas cosas a uno no le afectan, porque yo creo que sí afectan. Sí. Oye, así como afectan otras cosas que no salen en la tele, pero también están, también son reales, también son dolorosos. Oye, y hoy día hablando, hoy es un día especial. todos saben que... Hablaba fuerte, de verdad, no escucho mucho. Hoy es un día especial y bueno, todos saben que este programa es grabado, así que estamos grabando hoy 11 de septiembre, un día que hace mucho ruido para muchas personas y en varias partes del mundo. ¿Qué opinas tú del día de hoy y cómo se está llevando y qué es como lo... Porque, por ejemplo, yo hoy día venía en el colectivo para acá y había una señora conversando con el colectivero sobre los desmanes. Así como casi el horario en el que iban a empezar para saber si alcanzaba a hacer sus trámites. Entonces la gente lo piensa como un día así como... como súper agresivo y no... Como que no lo lleva más allá a hacer otra reflexión más allá de los desmanes que se van a provocar. ¿Tú cómo lo vives de allá de Santiago? ¿Cómo se vive en Santiago? Sí. O sea, ¿está todo así como súper tranquilo? ¿O ha pasado algo? ¿Tú lo sientes de alguna forma? No sé. O sea, es que bueno, ahora me estoy preguntando como a la hora de almuerzo. Todavía no... Estoy como en un sector ahora en el centro que no está pasando nada, pero todos sabemos la cantidad de sentimientos extremos que le pasan a la gente este día, porque y eso desencadena esa cosa como agresiva, pero la agresividad es lo que pasó, no es como la reacción de la gente. Al final la reacción que pueda tener el dolor o la violencia o todo eso que se genera es una mínima parte comparado con lo que realmente pasó y lo que realmente se desencadenó, el tema de la tortura, del asesinato, los desaparecidos. Eso es lo grave del asunto. Ahí es donde partió todo. No es como... Lo grave no es que pongan prendan unas barricadas en ciertas partes del país o las peleas que se dan entre los pinochetistas y los allendistas. O sea, lo grave es lo que realmente pasó, el trasfondo del asunto, donde partió todo, donde partió la violencia. O esa violencia que se... O esos sentimientos encontrados que se generan hoy día. Aquí me imagino que va a ser igual a otras partes de Santiago, pero, o sea, a otras partes de Chile, perdón. Pero es eso, pues es un día complicado y siempre ha sido un día complicado. Y está bien que sea un día complicado porque sería realmente triste que fuera un día que pasara desapercibido en el mundo. Porque lo que pasó es algo grave que nunca más tiene que volver a repetirse. Bueno, y aparte, volviendo al tema de los estudiantes, todavía seguimos con la herencia de lo que pasó en este día. Claro, o sea, al final dicen, hoy ustedes no pueden opinar porque no estaban, no eran muy chicos, y es mentira porque se sigue rigiendo el país por una constitución de la época, está la educación, el tema de la salud, como hay muchas cosas heredadas de la dictadura, entonces no es como una cosa que uno sea ajeno a eso. Claro, seguimos todavía con el mismo tema de la... Quizás no en una pseudo-democracia ahora, pero con la herencia de cómo nos regimos como país sigue siendo de dictadura. Claro. Bueno, claro, seguimos con todo. Y de hecho los mismos tipos de que participan en la dictadura están metidos todavía en política o ocupando cargos públicos o profesionales. Ayer vi un listado de médicos que participaron en la dictadura, que están todos trabajando, están sus nombres... O esa gente que la Comisión FUNA se dedicaba a decir, pues aquí trabaja este gallo que era ¿cómo se llama? Torturador de la CNI. Entonces, como que no es algo como que haya pasado hace tanto tiempo tampoco, como uno tenga, como uno viviera como hacer como que pasó, ¿no? Bueno, y yo creo que siguiendo con este tema de la educación y de cómo... Seguimos viviendo con esta constitución y de dictadura. Podríamos irnos al tema de los prisioneros, el baile de los que sobran, si no me equivoco. Sí, el baile de los que sobran. Que todavía sigue tan vigente, tristemente tan vigente como cuando salió. Sí, yo en ese sentido toda mi admiración para Jorge González, que, bueno, lo más grande que hay en Chile a nivel musical y este tema que es un himno y va a seguir siendo un himno desgraciadamente por mucho tiempo más. Oh sí, ya. Vámonos ahora al tema. Es otra noche más de caminar.

Bueno, y después de ese gran tema, volvemos y sí, pues continuando con lo mismo, es un tema que tristemente sigue súper vigente dentro de Chile y de cómo se toma la educación acá. Es bastante, bueno, triste que siga siendo así, pues, ¿o no, Lee? Es muy triste, sí. Es que el día está súper callado, yo no entiendo por qué. Lo que pasa es que el archivo ama mala imagen y yo solo quiero hacerla vivir su idilio. Ya. Por favor, póngase serio. Yo estoy pololeando, soy una persona comprometida. ¿Viste? Una persona seria, un profesional. ¿Y ustedes qué hacen? Hacen preguntas de ese cupé. Es que es culpa del archivo. Nosotros dijimos que este programa tampoco era tan serio. Bueno, volvamos al cómic. ¿Cuáles son tus principales influencias para dibujar, o es una cosa que te sale del alma nomás y no echáis una merita para el lado? Los demás no, o sea, es algo que a uno le gusta, entonces siempre estoy mirando para el lado, pero no con el afán de buscar influencias, pero las influencias obviamente están. O sea, para mí, no sé, Condorito, La Barra Base, los libros de Kino, también Los Simpsons, como ese tipo de dibujo o ese tipo de humor tienen una cosa que uno fue rescatando, o sea, como que ahí hay grandes influencias y obviamente uno empieza a conocer autores más cercanos y te van gustando ciertas cosas que van haciendo ellos, pero uno no está como rescatando con el afán de copiar, sino porque vais leyendo porque te gusta. Pero claramente hay influencias, lo que hago yo tiene muchas influencias de dibujo, de tipo de dibujo, de no sé, pues de los Simpsons, no sé, los ojos, después de mucho tiempo de dibujarlo me dijeron, oye, tú dibujé los monos como los Simpsons, yo no me había dado cuenta. Están en el inconsciente. Te faltaba el puro color amarillo. Claro, que como no los pinto no se nota. Pasa piola. Me acuerdo cuando chico, cuando leí La Barrabase, ahí fue lo máximo, porque La Barrabase, los monos eran súper deformes. No los personajes, no el equipo titular, digamos, pero como aparecían otros personajes, o Mr. Tipa, que tenía una nariz gigante y los ojos a cualquier lado, o los dibujos de Liniers, que tenían un ojo más arriba que el otro, que todo se, que abrían la boca más, no sé, más deforme, todo era como que te das cuenta que el papel aguanta todo, entonces no tenés por qué dibujar como que estuviera haciendo anatomía humana, porque no es anatomía humana. Esto no es anime. Claro, no es anime, pues no es, al final todo está permitido en el papel. Y esa es la gracia, porque te da la libertad de no sé, de experimentar, o de si quería ir a un personaje ponerle... Yo las narices, por ejemplo, siempre las dibujo horizontal, nunca las hago en perspectiva, siempre son horizontal, mirando cuando esté mirando el personaje. Entonces, ya lo voy a hacer así, porque me gusta nomás, no porque esté bien hecho. Entonces, uno va definiendo cierta gráfica en la medida que vas arriesgándote y viendo qué es lo que te gusta como tiempo. Oye, y hablando de otro tema, los financiamientos. ¿Tú cómo llegas a tener estos libros? O sea, ¿algún fondo de algo? No, el primer libro yo lo hice independiente. Uh-huh. O sea, junté la plata trabajando, y después me dediqué yo a venderlo. O sea, yo junté la plata, yo lo mandé a la imprenta, yo lo recibí, yo me puse a venderlo hasta recuperar la plata. Para el segundo y el tercer libro fue distinto, porque salieron por una editorial que es Real Editores. Y ahí ellos vieron el tema... Lucas. Todo el tema de la impresión, de la distribución, etcétera. Pero si uno quiere hacer un trabajo independiente o autogestionado, se puede. Es como tener las ganas, conseguir la plata como sea, o afirmarse el presupuesto que haya y lanzarse. Sí, pues, lo decía porque como ahora está el tema del Fondart que salió hace poco, que termina ahora, creo que el próximo mes, o este mes, no me acuerdo. Es que a mí Pero no, el fondo no. Del libro y esas cosas que como que son las que mueven la pseudocultura en Chile. Es a veces. Que a mí, la verdad, como nunca me ha interesado ese tema de los fondos, y tampoco me ha interesado como el tema del Fondart, o ir a pedirle plata al Estado, o preocuparme como de esa cosa, como del conducto regular de forma de cómo conseguir fondos a nivel nacional para la cultura. Nunca lo he hecho, me imagino que a otra gente le ha funcionado y bien, pues, pero a mí no me interesa. Yo creo que prefiero tener como más autonomía en cuanto a mis publicaciones, y esa autonomía yo creo que está dada en el sentido que tengáis menos filtros editoriales. También. No sé si me expliqué. No, sí, sí. Por lo menos yo entendí. ¿Tú entendiste? Sí. Ah, ya. ¿Se vive del cómic? Yo no, todavía. Pero me imagino que se puede. O sea, la idea es que sí. Si hay otros autores que pueden hacerla, ¿por qué no? Al final es una cosa de que uno se vaya construyendo sus propios caminos y vaya viendo que General Lucas va a poder comer todo el mes. ¿Tu visión hoy día del cómic o del panorama del cómic nacional cómo es? Desolador en razón de que es muy poco lo que se publica en periódicos, que no hay publicaciones especializadas en cómic, mal que mal Televisa ha hecho horrores con Condorito, por ejemplo. Es que Condorito ya está a un nivel tan inalcanzable, ya como que se convirtió en otra cosa, yo creo. Se masificó a tal nivel que ya es como, no sé cómo decirlo, pero es otra cosa ya. Es otra cosa a nivel de alcance y que no va a pasar acá con los dibujantes de ahora. Es que, por ejemplo, por ejemplo, uno ve lo que hizo Grotesco con Dorito y uno entiende que uno que es un personaje que se puede actualizar. Y en cambio el Condorito de Televisa se quedó pegado, no sé, en un Chile de los años 50. Es que el personaje así, uno tampoco le puede pedir grandes cambios, considerando además que el autor está muerto, pues entonces como que va a ser siempre así, y lo que quedó en el Condorito no va a poder tener mayores avances. Yo creo que hay que irse por otra historia, ¿no? Pero ya Condorito ya fue, o sea, en el sentido que ya murió Pepo y no va a haber otro Condorito mejor que el que hubo. ¿Tú cuál es? Perdón, que está pasando justo un zorrillo. Chuta. Hablando de once. Hablando del once. ¿De la hora de la once vamos a tomar once? No. Se supone que lo pasan en la noche, ¿no? Sí, pues. Se pasa mañana, o sea, hoy día a las 9 de la noche. Bien, chido. Y entonces, yo no sé si el panorama está tan desolador. Está el Carlos está publicando Serapio en Publimetro, en La Hora, siempre lo confundo, en uno de sus diarios. Está La Sol Díaz, sale en la revista Mujer de Lun, Alberto Monde está en La Que Pasa, yo soy ahora en el Bikini, bueno, Juanelo está en Ají Verde, como que tampoco es como... Yo creo que estén todos tirados. Está bien, está como subiendo bien el tema de la ilustración y el cómic dentro de Chile, porque antes, o sea, bueno, no estamos al nivel de antes que estaba, no sé, pues estaba Pato, tenía ya Barrabás, después Condorito, y habían como Topase. Más opciones. También habían como más opciones. Pero hubo una época en la que como que se dejó de ver harto tiempo gente nueva. Y hoy se está renovando como cada día más el tema de la ilustración. Yo he visto, hay gente muy buena. Y es bastante inspirador en cuanto al... A la gente que está empezando a dibujar y que ve esto como una opción que hubo una época en la que no se podía ver. Sí, lo que pasa es que también el internet yo creo que ha ayudado mucho a esa masificación y esa apertura a otros autores. Yo también partí de internet publicando en un blog solamente. Ahí también Carlos partió a sí mismo, La Sol Díaz también. Como que antes de llegar al papel partieron como internet. Pero son otras escenas cuando tú me habláis de una historieta, no sé, una historieta antigua. Ah, no, sí, pues, o sea, los contextos son diferentes, pero igual hubo una época en la que se dejaron de ver como nuevos ilustradores que hicieran como la onda graciosa. Que no solo se dedicaran a ilustrar libros y cuestiones, sino que tener como un estilo propio, el humor gráfico y todo eso se dejó de ver por harto tiempo. Y ahora con el internet y con las posibilidades de masificar, se ha estado viendo más a menudo y de una forma como más dinámica. Sí, y eso como que le da como frescura también al asunto. Y encuentro positivo eso en todos los aspectos, como que no, como que la raja que sea así, la raja que vayan apareciendo autores y dedicado al humor gráfico, porque ilustradores hay muchos y yo creo que es otra disciplina. Sí. Así, ilustrar libros infantiles o hacer portadas de revistas, eso es como una ejecución y es una profesión que yo creo que es distinta a lo que yo hago, por ejemplo. Decía una canción. A mí me interesa el tema del humor gráfico, más que la ilustración comercial, digamos. Oye, ¿por qué no nos das el blog para la gente que no se ha metido a tu blog? Para que se para la vuelta ahora. En la casa. Claro. Que no tiene internet. Ya, dale. Bueno, la gente se puede meter a malimagen.cl. Ah, punto .cl. Sí, a ver, .cl, .com, .do. Perdón. Así que ahí pueden ver los dibujos que hago, están los dibujos de Tolerancia Cero, están las viñetas que trato de hacer de lunes a viernes, que hay días que no alcanzo, pero se agradecen siempre. Decía una canción que el video mató a la estrella de radio. ¿Y tú crees que el internet matará al caricaturista en papel? Yo creo que no. No, el internet nunca puede matar al libro. Quizás mató muchas revistas en internet. Y eso sí, o sea, mucha gente que leía que compraba algunas revistas fueron desapareciendo porque después se enteraba de esas cosas por internet, pero el libro no creo que lo supere virtual, y espero que no sea así, porque a mí me gusta el tema de la cosa física, no sé. Sí, yo creo las que cosas en la mano, hay como cierta relación humana que no se da con internet, y es un poco desesperanzadora cuando veis que todo se está convirtiendo en digital, en virtual. A mí me gusta eso, como él hace la vieja escuela de juntarse a grabar cassette y prestárselo. Muchas cosas que se fueron perdiendo, pero no creo que el libro desaparezca nunca. Bueno, y con esto ya nos vamos despidiendo. ¿Alguna cosa que quieras decir? ¿Algo que quieras decir? ¿Te gustó ser invitado? ¿Tema libre? ¿No nos vas a odiar? ¿Te caímos mal? ¿Te caímos mal? No sé, algo, alguna impresión. ¿Te devolvemos la plata? No sé. Bueno, agradecer el interés del programa en lo que hago yo y eso, más que nada. Gracias por la invitación. Y espero estar por allá de nuevo pronto. Estuve en Viña hace poco y ahora a ver si estamos por Valpo algún momento. Muy bien. Lo vamos a anunciar cuando sea. Sí, cuando vengas nos mandan la info y nosotros te pasamos por el programa. Y de paso te tenemos en estudio. Para que no nos salga de nuevo tan grande la cuenta. Ya, la cuenta le sale más barata que la otra de los papás. Yo es más mal, les digo. Ya, bueno, presenta la última canción. Ya, nos vamos a despedir de este programa, del cual soy el animador. Ahora, en este tema, un clásico de la Polla Records que se llama Ellos dicen mierda, nosotros amén. Para todos ustedes, con cariño. Amén. Oye, ellos dicen mierda, nosotros amén. ¿Qué? ¿Ya tan grande todavía? Sí. Oye, yo antes de que nos vayamos, como hoy es 11, yo quiero mandar un saludo súper local a la gente de Quillota. Hoy día también yo creo que tenemos que conmemorar a la gente que fue asesinada en los pueblos chicos. Y una persona muy especial que fue torturada y asesinada en la dictadura fue el padre Antonio Guido Mengual, que bueno, que Quillota no se olvide de que también tuvo asesinados. Eso. Muy bien. Adiós. Adiós. nos despedimos oficialmente de este capítulo, en el capítulo de hoy. Bueno, eso. Adiós. Hasta la próxima semana. Que tengan una buena... Si es que están despiertos, si es que están sobrios ese día. No creo. Si es que no sobreviven a las siestas patrias. Bueno, adiós. Y de nuevo reitero mi saludo a... ¡Ah! Me faltó un saludo. Al Coto, que siempre escucha el programa y espera su saludo y nunca le llega. Este es tu saludo, Coto. Concursen en papapleto@fue.cl para el chuchi. Acuérdese, rico rico en el tatsuchi. Adiós. My name is John Bosser y esto fue un programa muy bueno que se llama Papa Plato y es un radio de Radio Valentín Letelier. Yo soy alumno de intercambio y yo no tengo idea de qué pasa aquí, pero me dijeron que tenía que hablar y muy bueno. Y ellos, Rocío Venegas, Luis Donovino y Javier Moraga en controles. Y ahora, buenas noches, Caja Pandora y muy bueno. Adiós.